Y bienvenidos al Mulet Club. Con ustedes, su anfitrión de hoy, el reptil, el luchador de sangre fría, el futuro de la lucha libre peruana. Y tengo acá a mi costado al señor Cassius. Saluda, Cassius. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y también tenemos acá a nuestro amigo Juan. Saluda, Juan. Gracias. Bueno, se estarán preguntando por qué Juan no está a cargo del Mulet Club. Pues hace un podcast atrás entrevistó a alguien que no debía entrevistar primero que nosotros, a Mancilla, ¿o no, Juan? Bueno, gracias, Juan. Entonces, estamos a cargo ahora del Mulet Club. Ven, Juan, acércate, por favor. Ven, acércate. ¿Puedes decirme, por favor, por qué no llamaste a Cassius y a Reptil antes que a Mancilla? Muy bien, Juan, muchas gracias. Entonces, en el próximo podcast vamos a estar a cargo del Mulet Club. Los esperamos a todos ustedes. Esperamos sus likes. Compartan esto y no compartan a Juan. ¿O no, Juan? Muy bien, Juan. Casi cuando le saques eso de la boca me avisas. Listo. Hasta luego.